unidos a trabajar. Juntos nuestra patria desarrollar, la reforma agraria va. La reforma agraria va. La injusticia de los siglos hoy se esfuma, deslumbrante una luz se ve brillar. Es el sol de la reforma que la tierra hoy transforma y se torna paraíso en nuestro hogar. La reforma es como un grito de la tierra que despierta de su sueño inmemorial. Estremece corazones y desata emociones que desbordan como el río hacia la mar. Vamos campesinos a trabajar, juntos nuestra patria desarrolla, la reforma agraria va. La reforma agraria va. Del esfuerzo van surgiendo asentamientos que se esparcen día a día por doquier. Hombres nuevos, jubilosos, que trabajan sudorosos por los frutos de un nuevo amanecer. Pahuahuán es un ejemplo de progreso, valle fértil, tierra de prosperidad. El timaguer hoy se inspira, el tañer de nuestra lira, y de pecho brota raudo este cantar. Vamos campesinos a trabajar, juntos nuestra patria desarrollar, la reforma agraria va. La reforma agraria va. Laborando cual si fuera un solo hombre, cuya férrea voluntad es mejorar. Toda Honduras adelante y el árbol el estandarte de la paz y la reforma y libertad. Cada día de trabajo va sumando y al final de la jornada se verá que el tesón del campesino ha labrado el camino de una patria nueva plena de bondad. Vamos campesinos a trabajar, juntos nuestra patria desarrollar, la reforma agraria va. La reforma